Gracias. Hola, esto es Puentes Amarillos. Arrancamos el programa, como siempre, con una versión en vivo. Hoy le tocó al clásico de Peter Gabriel, Sledgehammer, desde un recital del 2003 que fue editado en DVD y no tiene desperdicio. Agradecemos a los que se comunicaron con nosotros, a los que comentaron el programa y a Mirta, que nos mandó una compota de manzana que estaba buenísima. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Y ahora seguimos con Band of Skull, el trío de Southampton haciendo Sweet Sour, de su último álbum que lleva el mismo nombre. Y después escuchamos a Boots Electric, que no es más ni menos que Jade Hughes, de los Eagles of Death Metal, con su trabajo solista del año pasado, haciendo el Boot Electric Theme. Talk about it. Now you're fighting for your corner, saying that you ought to laugh about it. You should get a little braver, do us all a favor, shout about it. Sweet sour, sweet sour, sweet sour. Pick up your stitches, baby. Think about it. I know what you've been through. You don't really need to talk about it. It's just a little karma trying to disarm you. Shout about it. Sweet sour, sweet sour, sweet sour, sweet sour. But you're sweet about an hour. You were none the wiser, even though you tried to understand it. Try another spoonful. Love is to be truthful. Dance around it. All the girls, all the boys go. All the girls, all the boys go. All the girls, all the boys go. Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Everybody needs a home. at all. Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Home, home, everybody really needs a home. Home, home, everybody needs a home. Tricky. I love my home and my family. Who's gonna love you when the mountain gets steep? We're gonna make it in a Jeep. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, you better think about your home. Primero sonó The Horrors, que hacen un género que no entendemos pero nos gusta mucho, el post-punk revival. O sea, ¿es revival del punk o revival del post-punk? Sería un post-post-punk entonces, eso es lo que no entendemos. En fin, The Horrors hacía I Can See Through You y recién escuchamos al incansable Iggy Pop y su clásico Home. Ahora vamos a escuchar a los míticos Dinosaur Jr., esta banda americana que tanto influenció el sonido de los 90s con Feel the Pain, seguido por los Cooks, otro grupo inglés que en estos días se presenta en Buenos Aires y su bonita canción She Moves in Her Own Way.

Hoy vamos a hacer foco en una banda de Pensilvania que se formó allá por 1984. Se trata de Ween, cuyos miembros centrales son Aaron Freeman y Mickey Melchiondo, también conocidos como Jen y Dean Ween. Si bien se trata de una banda formada en los 80, su sonido nada tiene que ver con esta década. Se trata de un grupo que podemos enmarcar dentro del rock, pero los Ween son conocidos por su eclecticismo y por manejar notoriamente distintos géneros de una forma más que natural. En el disco de Ween podemos pasar de grandes temas de rock progresivo a una polka, a una canción country o una pieza musical de Broadway. Esto, junto con sus letras siempre irreverentes, cargadas de humor absurdo y políticamente incorrecto, hacen de Ween una banda con un gran número de seguidores considerada de culto. Tal vez por no haber logrado, en más de 25 años de carrera, un éxito comercial y masivo. Recién en 1990 logran editar su primer disco con un sello discográfico, God Ween Satan, de Owness, luego de varios cassettes editados en forma personal. En el 2001, 8 álbumes más tarde, forman su propio sello, Chocodog Records, con el cual editan sus 3 discos posteriores, siendo el último La Cucaracha del 2007. Mientras esperamos que entre en estudio para su 12º álbum, repasamos la carrera de Ween escuchando Baby Beach de su disco Chocolate and Cheese. Luego sonará Exactly Where I'm At del disco White Paper del año 2000. Y de su mencionado último trabajo, La Cucaracha, vamos a escuchar My Own Bare Hands. Banda de culto si las hay, escuchamos a Ween en Puentes Amarillos. It's been a while since I've seen you smile, but now you've come back again. Came into the room and you saw my girl, and you asked her how long it's been. A year, she said, and you shook your head. And I'm surprised it's gone on that long. Baby, baby, baby, bitch, for words I'm at a loss. Baby, baby, baby, bitch, I'm better now, please fuck off. Say while you're back on your stay, maybe something, maybe nothing, we'll see. It's just too bad you're beautiful, I guess. I wasn't for you and you weren't for me. Baby, baby, baby, bitch, please step back to yourself. Baby, baby, baby, bitch, go conquer someone else. People say how beautiful, how sweet, how kind. You're perfect, you've got nothing to hide. That you've locked up inside. Got fat, got angry, started hating myself. No birthday boy for you, babe. Now skinny and sick and paranoid, without a cent to my name. Thank you. precisos. No creemos que Radio Head sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. En este bloque donde tratamos de presentar bandas no muy difundidas y que tienen una trayectoria breve, hoy tenemos a Tokyo Police Club. Se trata de un cuarteto canadiense que se formó en el 2005 y transitan por el post-punk. En el 2008 acompañaron a Wizard durante su gira y grabaron su primer álbum, Elephant Shell, del que vamos a escuchar 60s Remake. En el 2010 grabaron su último disco, Champs, del que vamos a escuchar Big Difference. No tenemos mucho más para decir de estos muchachos. Además, más que escucharnos a nosotros, vale la pena escucharlos a ellos. Tokyo Police Club, entonces, en nuevo rock. We'll be right back. 60s we make. Hey! Bat your lips, shut your eyes. Hey! Swing those chains, start a fight. Cause you've got love, but we've got tact. Going back to the city parks. How I once, how I tried. I was 16 for the night. How I once, how I tried. I was 16 for the night. Cause you've got nerve, but we've got tact. Going back to the city parks. Cause you've got nerve, but we've got tact. Going back to the city parks. The quiet kid has come to stay. What did he say? Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. Estoy perdida en esta vida sin ti, pero tú sabes. hablar. En cuanto escucho tu nombre, me hace mal. Recién escuchamos a Monstruo, una banda platense de rock setentoso que grabó su primer EP en el año 2005 y que está integrada por el hijo del legendario Alejandro Medina, bajista de Manal. Monstruo hacía Tú Sabes Algo, una particular versión del tema de Kiss. Y ya que hablamos de Kiss, vamos a seguir con un par de bandas que pasaron por la puerta que abrió la banda de Paul Stanley. Se tratan de los Guns N' Roses con 14 Years y después otro exponente del hair metal, Skid Row, haciendo Youth Gone Wild. Up to my neck in sorrow, the touch you bring.

Recién escuchamos a los Foo Fighters, la banda que cerró el último Quilmes Rock en un recital lleno de hits. De su último disco sonó Miss the Missile. Antes pasaron los Skinred haciendo Together, uno de los cortes de esta banda de Gales que mezcla heavy metal y reggae. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa o escucharlo online. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. En el Disco Salvadores de hoy vamos a escuchar Desert Song, cuarta placa de los norteamericanos Mercury Rev. Originarios de Buffalo, New York, la banda se formó a finales de los 80. Desert Song fue grabado en el año 98 y es el cuarto disco de la banda. Tras el poco suceso comercial que tuvo su tercer disco, See You in the Other Side, que la banda consideraba su mejor producción, deciden entrar a grabar Desert Song sin demasiadas presiones ni expectativas. El resultado, el mayor suceso de su carrera. El disco es una obra de pop psicodélico y orquestal. Alejados de la distorsión de guitarras de sus primeros discos, incorporan cuerdas, vientos y coros femeninos, logrando un disco con una gran ambientación onírica. El tema que vamos a escuchar es el que abre la placa y se llama Holes. Make me cry. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes amarillos, un concepto, 5 temas. El 5 temas de hoy está dedicado a uno de los pocos policías que nos cae bien. Se trata de James Bond, un espía con glamour que tiene el mismo talento para atrapar criminales y seducir mujeres. La filmografía del agente 007 está plagada de temas emblemáticos, según pasaron los años. Grandes músicos fueron convocados para cada una de las películas y nosotros rescatamos a los más rockeros. Empezamos, como no podía ser de otra manera, con el tema que da inicio a cada una de las películas. En una versión que hizo Moby para Tomorrow Never Dies, estrenada en 1997 con el peor James Bond de todos, el apático Pierce Brosnan. Después sigue un clásico de todos los tiempos y tal vez el mejor tema que haya participado de la saga. The Wings hace Live and Let Die. Mientras tomamos un martini, batido, no revuelto. Bond. James Bond. We'll be right back.

Recién escuchamos a los canadienses de Guess Who haciendo Secret Agent Man, tema que no participó en ninguna película, pero que integró la banda de sonido del videojuego 007 Nightfire. Sí, este tema entró por la ventana, pero nadie se lo vio venir. Para cerrar el 5 temas de hoy dedicado a James Bond, llegan Jack White y Alice Keys con Another Way to Die, de la última película que se estrenó de la saga. Y después, el gran Chris Cornell hace You Know My Name, tema de la remake del clásico Casino Royale. Next in line. If you come inside, things will not be the same when you return tonight. And if you think you've won, you never saw me change the game that we have been playing. I've seen diamonds cut through hearts. Lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Stop. Lo que pasó fue Stereo Lab haciendo ping pong. Si querés ver la playlist del programa de hoy, podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com o seguirnos en Twitter y Facebook. Lo que sigue es Animal Collective haciendo Summertime Close de su último disco, Merryweather Post Pavilion. Y después, con unas tonalidades más oscuras, viene John Mouse haciendo Hey Moo. Yeah. Vamos terminando el programa de hoy con Morrissey y el clásico Irish Blood English Heart de su discazo que es You Are the Quarry. Le siguen Gorillaz haciendo Amarillo del disco The Fog. Partial.